¿Estás herido? ¿Por qué no me lo dijiste? Podrías haber cambiado. Ya había acordado con Frankie deshacernos de Joe. A un hombre como Matunotti no se le dice sí y luego no. No podía correr el riesgo de que te opusieses. Tienes razón, ¿comprendes? Me hubiera dicho que no. Frankie Magnotti es un pez muy gordo. Tiene los mandos en la palma de la mano. Y si no nos andamos con ojo, nos tendrá a nosotros. No se llega a ninguna parte solo. Y tú eras el que decía que no le gustaba tener jefes. Entonces me pareció una buena idea y lo sigue siendo. Vamos a pensarlo. Nos van a pedir que nos unamos a ellos y no sería mala cosa. Hoy te han dicho que te deshagas de Joe. Mañana me dirán a mí que me deshaga de ti. A ti te va eso, porque a mí no me va. De acuerdo. Asunto olvidado. ¿Nos damos un baño? Sí, vamos a bañarnos. ¿Qué vas a hacer? Noodles. No jodas la marrana. ¡Para, Noodles! ¡Estás loco! ¡Es una bestia! ¡Estás chalado, Noodles! El fiscal del distrito James Lister resultó muerto en la explosión de un coche propiedad del ministro de Comercio, Jeremy Bailey, cuando salía de la casa del secretario de Estado en Long Island. El señor Lister, que murió instantáneamente en la explosión, debía declarar el jueves en Washington ante un comité del Senado. El comité que investiga lo que se ha llamado el escándalo Bailey. Un equipo especial de detectives ha sido asignado al caso. En cuanto al ministro Bailey, ha sido totalmente imposible localizarle. Tú conocías. Nos encontramos en las oficinas de su asesor en asuntos legales, señor Irving Gould, con la esperanza de obtener alguna declaración. Señor Gould, ¿ha observado que el fiscal del distrito es el segundo testigo del escándalo Bailey que ha muerto súbita y violentamente? El primero fue Thomas Finney, subsecretario de Comercio, que murió hace un mes. Al caer por la ventana de su oficina... Coge el dinero, corre, Noodles. ¿Cree usted que hay alguna relación entre estas dos muertes? El FBI está investigando, ellos sabrán. El único testigo superviviente es el hombre que con razón o sin ella ha dado su nombre a todo este asunto. El ministro Jeremy Bailey. ¿Qué piensa el ministro de todo esto? No está preocupado en absoluto. Si no está preocupado en absoluto, ¿cómo es que se ha retirado a su casa de Long Island? Lejos de retirarse, está preparando su respuesta a las preguntas que le hará el comité. Yo lo llamaría acusaciones más que preguntas, señor. El ministro no está preocupado. Pero el público sí, especialmente con esos rumores sobre contratos apañados, soborno, la mafia internacional y sobre todo el del empleo ilegal de los fondos de pensiones del sindicato de transportes. ¿Puede decirnos algo respecto a esto? Señores, niego todos esos rumores y acusaciones dirigidas contra mi organización. Nuestras manos siempre han estado y continuarán estando limpias. Durante toda mi vida he luchado por mantener el movimiento laboral americano libre de cualquier especulación forzada, elementos delictivos o políticos corruptos. Si se ha cometido alguna equivocación... Sigue soltando las mismas idioteces de siempre. Si existe culpabilidad en esta situación, se halla en otra parte. ¿Qué es todo eso que los periódicos publican de ti? ¿Eh? ¿Así habla un jefe de sindicatos? No conseguiréis parar a los obreros, ni al movimiento social. Escúchame, socialista de los cojones. A nosotros nos importan un bledo los obreros socialistas y sus movimientos. Solo queremos que os larguéis de la fábrica para que vuelvan a trabajar los hornos. Esta es la última oferta que te vamos a hacer. ¿Vas a firmarla o no? Di a tus jefes que se limpien el culo con ella. Llénalo. Esta es mi última... ¡Quietos, chicos! ¡No disparéis! Soy yo, Browning. ¿Browning? Sí. Dejadlo ya, muchachos. ¿Por qué? Ya casi le teníamos donde queríamos. Y nosotros tenemos al jefe donde queremos. Tranquilo. Tranquilo. Tirad las armas. Tirad las armas, muchachos. Intercambio de rehenes. El del sindicato. Aquí. Caramba, ¿quién está aquí? Los amigachos de Fat Mow. Ahora que me acuerdo. ¿Cómo va el cáncer que tenías en la tripa, Joe? Desátale. A mí tú no me das órdenes. No te pedimos que obedezcas órdenes, Joe. Te lo ordenamos. Así que anda, desátale. Desátale. Desátale. ¿Quiénes sois? ¿Quién os paga? Esto sí que te va a hacer mucha gracia, Jimmy. Me parece que esos asquerosos políticos amigos tuyos. ¿Sí? Pues volver con ellos y decirles que nos queremos a nuestro lado. Nuestra lucha nada tiene que ver con el alcohol, la prostitución ni las drogas. Más vale que te vayas acostumbrando a la idea, amigo. Este país está en fase de crecimiento. Ciertas enfermedades es mejor tenerlas cuando se es joven. Vosotros no sois un brote de sarampión. Sois la peste. Y los cabrones como ese están inmunes. Esa es la diferencia entre nosotros y ellos. Entérate de una cosa. La diferencia está en que ellos ganarán siempre y seguirán dándoos por el culo. Antes de lo que crees. Sargento Aiello, meter policías en la fábrica ha sido una sorpresa para todos. La prensa, los sindicatos y sobre todo los huelguistas. ¿Y qué querías, guapa? ¿Una declaración de guerra? Ha sido una operación pacífica. Pero eso no va contra la nueva ley sindical de los derechos de los huelguistas. Yo soy jefe de policía, no jefe del pueblo. ¿Hubo alguna violencia por parte de los huelguistas que justifiquen su acción? Mi lema, mire, mi lema, lo que es mi lema es prevención, nada de represión. Pero usted dejó entrar a Esquiroles para que empezaran a trabajar. Señorita, cuando hable conmigo, llámeles trabajadores en paro. Y ahora, con su permiso, voy a llevarle estas flores a mi mujer antes de que se mustien. Puede que ya lo sepan. Señores, acabo de tener un hijo varón. Nos han dicho que es el accionista más joven de la fábrica que ocupó. ¿Quiere usted explicarse? Dicen que los dueños le expresaron su gratitud con un regalo al bebé en su nacimiento. Oiga, la calumnia es un delito grave, sobre todo cuando calumnia a un mal periodista. ¿Quiere averiguar lo grave que es? Pero en fin, ya que es el primer varón después de cuatro niñas, declaro una amnistía. Sea buen chico. Va. ¿Come bien? Por cinco. ¿Por cinco? ¿Por qué no? ¿Tú alimentarías a un regimiento con esas dos fábricas de leche? Podríamos abrir una lechería. Oh, hola. ¿Quién quiere a sus niñas, eh? ¿Quién quiere a sus niñas? ¿Quién las quiere? Yo quiero a las niñas. ¿Quién te quiere? ¿Quién te quiere? Rosy. ¿No le tocaba comer a las seis? Uh-huh. ¿Eh? Adelante. Ya está aquí. Este es mi hijo. Este es mi hijo. Oh. Este es mi hijo. Este es mi hijo. Oh. Jesús, qué deprisa cambian. Pero si se parece a mi padre. Mira, mira, los mismos ojos. Y mira, la misma expresión de orgullo. ¿Le has visto la colilla? Ah, Vincent. ¿Qué? Los niños. Oh, ¿las niñas? Tarde o temprano tendréis que saber que después de mí en esta casa él es el jefe. Tiene pelotas igual que su padre. Démelo a mí. No, no, no, no, no, no. Yo lo haré. Yo lo haré. Papá te va a cambiar. Vamos, y después estarás más cómodo. Vamos, vamos. ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué coño es esto? Mire, ¿qué es esto? Este es su número. ¿Su número? ¡Le voy a partir la boca! Encuéntreme a mi hijo o le prendo fuego al edificio. ¿Entiende? Diga, ¡cállate! No, espere, espere. No me refería a usted. ¿Pero quién es? No me venga. ¿Con quién hablo? ¿Está mi hijo? ¿Dónde está? ¿Dónde cree usted que está? En la maternidad. Siempre estuvo allí. Solo que se puso nervioso y le cambiamos de cuna. Eso es todo. A los otros niños les gustó la idea y quisieron cambiar de cuna también. Así que ahora tienen allí a 40 críos chillando, saltando de cuna en cuna y cambiándose las chapas. Y eso sí que es un auténtico problema. ¿Qué es lo que quieren? ¿Qué mierda quieren ustedes? ¿Eh? Yo lo único que quiero es... No. Mire, nosotros fuimos para comprobar que todo estaba en orden. Si quiere, volvemos a poner las cosas como estaban. Solo que hay una pequeña condición, que tiene que hacer unas cuantas cosillas. ¿Y a usted qué mierda le importa quién gane la huelga? Nada que ver. En primer lugar, dejó entrar a los esquiroles. Y en segundo, hizo que sus policías les protegieran. Eso es lo que ha hecho. Soy policía. Cállese y escuche lo que le voy a decir. Escúcheme muy atentamente. Les va a decir a sus hombres que se larguen y va a dejar que los huelguistas se entiendan con la empresa. ¿Está claro? Quiero a mi hijo inmediatamente. Haga eso y le diremos el nuevo número del crío. Si no lo hace, búsqueselo usted. Buena suerte. Bueno, ¿qué decide? Está bien. Lo haré. Eso está bien. Sabe, Ayelo, para ser un cerdo hijo de mala madre no es tan imbécil como yo creía. No, ¿qué va? Muy bien, estaremos en contacto. No se preocupen, no se preocupe, estaremos en contacto. Adiós. ¿Qué? Ahora lo que tiene que hacer. Por alguien muy convincente. Sí. ¿Muscles? Peggy. Noodles. ¿La lista de las chapas cambiadas? ¿De las chapas cambiadas? Sí. No la encuentro. ¿Qué? Que no la encuentro. ¿Qué hiciste con ella? Noodles, creo que estaba en la bata blanca que tiré. ¿Será posible? Un momento, ya está. Escucha, Noodles. Ya me acuerdo. Los números de los chicos eran impares. No, pares. Y los de las chicas eran impares. Es muy fácil. Tiene solución para todo, Pachi. ¿Sí? Haremos una cosa, le daremos un número par. El 8, le daremos el 8. ¿El 8? Sí, es un buen número. Un momento, ¿y qué hacemos con todos los demás? Seremos su destino. A unos les daremos la vida padre y a otros una mierda. Bueno, muchachos. Vamos a dejarlo, que es sábado. Sábado, sabadete, Peggy. Me voy a dar una vuelta por ahí. Mira que eres sinvergüenza. ¿Sabes una cosa? Siento que no me cambiaran por otro al nacer. ¿Y cómo sabes que no te cambiaron? No puede ser. Chicos, venid aquí. Mirad quién está ahí. ¿Qué pasa? ¿Tienes bastante? Sí, gracias, Max. ¿Qué has visto? Mira eso. Noodles. Noodles. Noodles, ven. Mira. La rubia que está junto al piano. ¿Quién es? ¿Qué quién es? Sí. Tú y esa tipa fuisteis casi novios una vez. Pégame, pégame, me encanta. No me digas, ¿la aplastapollas de Detroit? Peggy. ¿No se parece? Peggy. La rubia platino que está al lado del piano, la del traje de flores, ¿la ves? Dile que venga. ¿Carol? Sí, ¿cómo se llame? Dile que hay aquí un grupo de antiguos amigos. ¿Carol? ¿Carol? Noodles, ven aquí. Unos clientes preguntan por ti. ¿Quién? ¿Conoces a estos señores? No. Creo que no. No. No, de unos hombres tan atractivos me acordaría. Pero ¿cómo pude olvidaros? Aquello fue... Pero solo a uno de vosotros llegué a conocerle... personalmente. ¿A cuál? A ver si tienes buena memoria para las caras. Ya llevamos al aire tanto tiempo que estamos empezando a parecernos. Mucho gusto. Me puedes llamar Caro. Ya nos han presentado. El placer es todo mío. Así que te fuiste de Detroit, ¿eh? No, ella y su marido vienen los fines de semana. Sí, es mejor que irse a la costa. Ella se acuesta con 9 a 10 y su marido mira por el agujero de la pared. Mucho mejor que ir al cine. ¿Qué estará pensando ese pobre desgraciado pegado al agujero sin ver nada? Se estará preguntando dónde está su jodida mujer. ¿Por qué no hacemos un trío, eh? Él tiene otros planes para esta noche. Tráetela y seremos un cuarteto. Yo no soy de esa clase. Además, sospecho que si te doy un guantazo en la boca, a lo mejor te gustaba. Buenas noches, chicos. ¿Llevas mucho esperando? Toda mi vida. Sitio al lado del mar, así que lo hice abrir. Estaba cerrado por fin de temporada. Todas estas mesas son para dos personas. Elige la que más te guste. Esta me gusta. Muy bien, siéntate. Besalmot, don Ketbu. Yo tomaré los esperts au vinaigrette y luego chateaubriand. Pomfrit. Natiguel. Condesa. Ya lo pensaré. Monsieur, lo mismo. ¿Qué vino desean? Decide tú, yo solo tomaré agua. Decide usted. Gracias. Te has movido lo tuyo, ¿eh? ¿Dónde has aprendido ese parlez-vous francés? ¿Quién te enseña tanta cosa? ¿Quieres saber si un amigo rico me enseña cosas? Leo libros, estudio mucho, quiero saberlo todo. ¿No te parece bien que tenga planes? Sí, claro. ¿Y me has incluido a mí en tus planes? Anudels, tú eres la única persona en mi vida que... ¿Qué en tu vida? ¿Sí? ¿Qué en tu vida? Que mi vida me importa. Pero tú querrías encerrarme y tirar la llave por la ventana. Creo que sí. Vaya. Y lo gracioso es que tal vez no me importaría. ¿Entonces? Que tengo que llegar a donde me he propuesto. ¿Y a dónde es eso? A lo más alto. Ahora hablas igual que Maxi. Sois muy parecidos y por eso os odiáis mutuamente. ¿Quieres que me vaya? No, no quiero que te vayas. ¿Quieres bailar? ¿Tú quieres? Yo quiero. Bailemos. Hay que ponerse el mundo por montera. Y no hay que pensar en ello. Verás, los años que han pasado, me parece que no han pasado porque no hacía nada. Pero había dos cosas que no podía quitarme de la cabeza. Una de ellas era Dominique. La forma en que dijo, me resbalé antes de morir. La otra eres tú. ¿Cómo solías leerme el Cantar de los Cantares? ¿Te acuerdas? Bellos son tus pies en las sandalias, oh hija de príncipe. Leía la Biblia todas las noches y me las pasaba en vela pensando en ti. Tu ombligo es una crátera redonda donde nunca falta el vino mezclado. Tu vientre es como un montón de trigo cercado de lirios. Tus pechos, como dos gacelas mellizas. Y tu cuello, cual torre de marfil. Yo soy de mi amado y mi amado es mío. Había momentos en que ya no podía más. No hacía otra cosa que pensar en ti. Pensaba, Débora vive, está ahí fuera, existe. Y ya lo soportaba todo. ¿Sabes lo importante que era eso para mí? Nudes, me voy mañana. Tengo que ir a Hollywood. Quería verte esta noche para decírtelo. Ah! ¡Ay, márchate, márchate! Enseguida vuelvo. Lleva a la casa. Toma. Vaya. Mira quién ha vuelto. ¿Qué es esto? Es un trono. Un regalo a un papa. Me costó $800. Es del siglo XVII. ¿Y qué haces ahí? Estoy sentado en él. Beau, ¿me das un poco de café? Sí. Gracias. Mientras tú estabas de vacaciones, hemos hecho horas extraordinarias. El sindicato pagó. Esa es tu parte. Sí, hasta ese idiota, ese Jimmy Manos Limpias, no respeta. ¿Ves? Derramé mi sangre por la causa. Mira. Está en todas partes. Al Telegraph no le gustó. Dice, el AMPA se une a los huelguistas en una brutal batalla. Pero al Post sí le gustó. El Fin justifica los medios en un encuentro decisivo entre gángsters. Y ellos eran los que chillaban cuando lo de Atlantic City. Los periodistas nunca saben qué coño quieren. Podíais haberme buscado. Te buscamos. El bizco te encontró en el chino con una mierda encima que no te aguantabas. Sí, y ahí estabas tú y me llamaste Débora. Svay. Vete a hacer puñetas, es cosa mía. Oye, nosotros hacemos los trabajos juntos y las mujeres nos se entrometen. Y tú lo sabes. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y esa qué hace aquí? Hoy no es sábado. Debería estar en Detroit follando en la cadena de montaje. Pues ahora folla aquí. Y solo con Max. Oh, ya. ¿Y el marido mira por un agujerito en la pared? No, le he abandonado. Tú vives con ella. Te la traes aquí y me dices que no vaya con mujeres. Te olvidas de algo, Noodles. ¿De qué? Que a mí esta me importa tres cojones. ¡Max! ¡Cállate! ¡Max! ¡Cállate! Anda, Maxi, dime una cosa. ¿Dónde vais a pasar la luna de miel? ¿En un gallego? ¡Oye, Max! ¡Cállate! ¡Cierra la boca! ¿Me has oído? ¡Cállate! ¿Quieres que le dé la patada? ¿Que la mande a hacer puñetas a puntapiés? ¿Es eso lo que quieres? ¡Dime que la eche a puntapiés! ¡Porque eso está hecho! ¡Vete a la mierda! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera! No me dirás que no se tratara a las mujeres. Diga. Soy Jimmy, ¿eres Max? No, soy Noodles. Bien, escucha. Os vamos a necesitar hoy. Voy a hacer un discurso muy duro y creo que... Quiero demostraros su gratitud. Pero tenéis que terminar el trabajo. No sabéis a leer. Aquí tenéis un sobre para los dos. Ya sabéis que tenéis que terminar el trabajo. Yo os avisaré. Muerto por explosión de una botella de champán. ¿Qué van a decir Crowning y sus jefes después de esto? Sí. Jim, nunca más les darías miedo, ¿eh? Todavía no me tienen miedo. Fuisteis vosotros quienes los espantaron. ¿Y tú que no querías a esta gente? Tienes suerte al contar con un líder del partido a quien le importa el sindicato. La huelga está solucionada, ganamos. Y eso es lo que cuenta, ¿verdad, Jimmy? Sí, aunque fue triste para él no estar allí para firmar el acuerdo, ¿eh, Jim? No. Lo triste es que vosotros hicisteis más en una noche que yo en 2 años de conversaciones. Por el hombre nuevo y los sindicatos americanos. Salud. Por Jimmy Conway. Eso es. Jimmy, salud. Salud. Vamos, Jimmy. De un trago. Ánimo. Están locos. ¿Qué hacen? Le van a operar dentro de un minuto. Pero, ¿qué prisa tienen? Ya me han dicho que me voy a quedar cojo para el resto de mi vida. No te preocupes, Jimmy. Con una pata más corta que la otra, tú darás pasos de gigante. Sí. Y siempre un paso detrás de ti, ¿verdad, Sharky? Que no se vayan a equivocar de pierna, Jim. Suerte, Jim. Sharky, tenéis un verdadero mártir por amigo. Sacadle el partido que podáis. Sí. ¿Pero qué coño hacemos nosotros con un... Los tiempos cambian. La prohibición ya no va a durar mucho. Eso se ve venir. Y muchos de vosotros os vais a quedar sin trabajo. Siga, señor Sharky. Eso es muy interesante. ¿Habéis pensado en establecer un buen negocio? Los camiones que usan para transportar el licor los estarán vendiendo pronto por nada. Hablo de cientos de vehículos controlados por una organización nacional y apoyados por un sindicato dirigido por Jimmy Conway. No puede negaros nada de lo que le pidáis. ¿Pero qué estás diciendo, Sharky? ¿Jimmy Manos Limpias colaborar con nosotros? No estarán limpias mucho tiempo con las manos que va a estrechar. Cada cosa a su tiempo. No nos interesa. ¿Qué te pasa, Noodles? ¿Algún problema? Hemos ahorrado mucho dinero. ¿Por qué no invertirlo? ¿Dónde diablos está la pega? Yo haré que el partido os respalde y tengo amigos en puestos altos. No me interesan tus amigos de altos puestos y no me fío de los políticos. No seas imbécil pensando como un snook de la calle. Si te hiciéramos caso, aún estaríamos robando carteras. Pero bueno, eres pobre. No me toques las pelotas. ¿Eres pobre? Estoy hablando de dinero, en serio. ¿Es que esto no es serio? Es mucho dinero. ¿Quieres un poco? Llevarás la peste de la calle el resto de tu vida. Me encanta la peste de la calle. Estoy muy a gusto con ella. Me gusta su olor. Me ensancha los pulmones. Y me la pone gorda. Estás cargando con un peso muerto, Maxi. Uno de estos días vas a tener que deshacerte de él. Maxi, avísame cuando quieras deshacerte de mí. Mientras tanto, me voy a Florida. Me apetece bañarme. Lo he estado pensando. Yo también tengo ganas de ir a bañarme. Sí. Vámonos a la playa. ¿Eh? ¿Cuánto dinero tenemos guardado? ¿Por qué? Porque estamos en el paro. La ley seca acaba en diciembre. $1,000,000. Oh, sí, ¿dónde lo guardas? En mis calzoncillos. Allí lo hubiera encontrado. ¡Ey! Tenemos que reorganizarnos, Max, y se me han ocurrido un par de cosas. ¿Y a mí? Si yo tuviera $1,000,000, descansaría. Descansaremos cuando tengamos 20. 50. ¿De dónde nos vas a sacar? De aquí. ¿Qué es eso? Es un sueño. El sueño que he tenido toda la vida. Y te juro que tú y yo juntos podemos hacerlo realidad. ¿Qué sueño es? El Banco de Reserva Federal. El paso más grande que podamos dar. Tú estás loco. ¡Eso nunca! ¡No vuelvas a decir eso! Thank you. ¿Qué posibilidad hay de que una locura así se pueda hacer? Eso pregúntaselo a Max. Sabes igual que yo que eso sería el suicidio para todos nosotros. Sí, pero no me lo digas a mí, díselo a él. Tú tienes tus métodos. Lo he intentado. Y ni siquiera quiere follar. No piensa más que en ese robo. Gases, rehenes, y lo va a hacer contigo o sin ti. Sé que lo va a hacer. Tú y yo nunca nos hemos querido. Nos hemos soportado solo por Max. ¿Por qué no nos unimos por una vez y hacemos algo por él? Después de eso, podemos volver a ser enemigos. Mira, si todos estuvierais en la cárcel, sería imposible asaltar un banco. La idea me la dio tu amigo Max. Explícate. No hace más que reírse de ti. Dice que Eve te tiene cogido por los huevos, que cada vez que pasas por aquí te cagas de miedo. Que harías cualquier cosa para que te detuviesen y no tuvieras que hacer ese trabajo. ¿Es cierto eso? Pues hazlo. Mándale a la cárcel, mándale a la cárcel, no mucho tiempo. El suficiente para que se le quite la idea de la cabeza. Y si no soportas el estar separado de él, ve tú también. Es mejor que estar muerto. Tú sabes cómo hacer. Y si no lo haces tú, lo haré yo. Vete, coge un taxi, tengo que hacer. Vete. ¡Noodles! Piénsatelo muy bien, ¿eh? ¿No te estás divirtiendo? ¿Por qué sales esta noche? ¿Por qué te molestas ahora que casi ha terminado la prohibición? Todo el mundo está vendiendo todo. Unos amigos nuestros tienen mucho material del que quieren deshacerse por casi nada, de modo que Voy a estar fuera una temporada. Te esperaré en el hotel. Me gusta cuando vuelves tarde y me despiertas. No volveré esta noche. Y me temo que mañana tampoco. Creí que estas cosas se hacían en un par de horas. Señoras y señores, brindo por el fallecimiento del bar de Fat Moe. Porque ¿quién diablos va a venir aquí a beber legalmente, eh? ¡Vamos, Fat! ¡Invita! ¡Son amigos, ¿no? Salud para todos. Muchachos, por el último cargamento, porque esta noche se trata de algo más que de alcohol. Son 10 años de nuestra vida que ha valido la pena vivir. Sí. Tiempo voy a esperar. Año y medio, supongo yo. Quizá 6 meses menos por buena conducta. ¿Qué vas a hacer? No preguntes. Póngame con la policía. Distrito Quinto, Sargento Halloran. ¿Diga? ¿Quién habla? ¿Qué desea? ¡Diga! Tengo una información. ¿Quién es? Max, abre la puerta. ¿Qué te pasa? ¿Ocurre algo? No, estoy bien. Nadie lo diría. ¿Por qué no te quedas en casa esta noche? ¿Por qué? ¿Qué por qué? Te he estado observando. Has bebido como un cosaco. ¿Era para armarte de valor? No es más que un cargamento de whisky. Es que ya te da miedo hasta eso. Quédate en casa esta noche. Con Eve. No, Max, a donde tú vayas iré yo. No lo olvides. Puede que Sarki tuviera razón. Y debiera deshacerme de ti. Estás loco. ¡No vuelvas a decir eso! ¡No lo digas nunca! Max se burló de nosotros, Noodles. Quería morir. Sabes que su padre murió en el manicomio. Max no quería terminar como él. Nos metió en la cabeza la idea de avisar a la policía. Y cuando tendieron la trampa, él disparó primero para que le mataran. Carol, ¿qué es esto? La inauguración. Eso fue hace 10 años. ¿Quién es esa? La santa patrona de la obra. Y una actriz. ¿La conoces? No. A decir nada. ¿Qué se supone que hay que decir? Después de 30 años. Pues, ¿qué tal? ¿Cómo te ha ido? ¿Tienes buen aspecto? No esperaba volver a verte nunca. Creí que no volvería a verte. Hay cierta diferencia. Sí, al menos me has reconocido, que ya es mucho. Las actrices tenemos buena memoria. ¿Quieres beber algo? Pues yo sí. Diga, señorita. Eso es todo por hoy. Puede irse. Sí, señorita. Te ha llamado, señorita. ¿No te has casado? No. ¿Vive sola? ¿Dónde has estado? Fuera de la ciudad. ¿Has vuelto hace mucho? Un par de días. ¿Te quedas? Eso depende. ¿Por qué has querido verme? Por dos razones. Primera, quería saber si hiciste bien dejándome para convertirte en actriz. ¿Y qué? Hiciste bien, eres magnífica. ¿Cuál era la otra razón? La otra razón. Decidir si debo ir a una fiesta mañana por la noche. ¿Fiesta? Sí, en Long Island. El ministro Bailey. ¿Conoces al ministro Bailey? No. Pero de todos modos me ha invitado. Si no os conocéis, ¿por qué te invitaron? No lo sé. Creí que lo sabrías tú. ¿Yo? ¿Por qué yo? Porque le conoces. ¿Quién es? Soy yo, Débora. David. No, David, no. ¿Puedo pasar? Espera. No, David, espera fuera. Yo te llamaré. ¿Qué quiere de mí el ministro Bailey? ¿Has venido a preguntarme eso? ¿Por qué me ha enviado una invitación? No lo sé. ¿Pero por qué tengo yo que saber algo de tus invitaciones? ¿Eh? Porque yo no sé nada. ¿Pero qué es lo que quieres de mí? ¿A qué has venido aquí? No sé nada. Ahora interpretas muy mal. ¿Quién es el ministro Bailey? Jerry Bailey es un hombre de negocios muy rico. Vino a Estados Unidos como inmigrante muerto de hambre para hacer dinero. En San Francisco y Los Ángeles, donde ha vivido 30 años. Todo eso ya lo sé. Está en los periódicos. ¿Qué más hay? Se casó con una mujer muy rica. Tuvieron un hijo. Ella murió en el parto. Hace unos cuantos años él se metió en política y se trasladó aquí. Eso es historia pasada. No me refiero a eso. Hablo de ahora. Ahora tiene problemas. ¿Por qué no me dices que has estado viviendo con él todos estos años y que eres su amante? La edad sí me ha marchitado, Noodles. Hemos envejecido los dos. Ahora ya no nos queda más que nuestros recuerdos. ¿Y si vas a esa fiesta el sábado por la noche? Ni siquiera te quedarán los recuerdos. Rompe esa invitación. Hay una salida por aquí. Noodles, sal por ella. Y echa a andar. Sin mirar atrás. Por favor, Noodles. Te lo ruego. ¿Temes que me convierta en estatua de sal? Si sales por esa puerta, sí. Ese es el hijo del ministro Bailey. Se llama David, igual que el tuyo. Pase, señor. ¿A qué estás esperando? No entiendo, señor Bailey. Siéntate, Noodles. Instálate cómodamente. Me alegra que aceptaras mi invitación. Tenía curiosidad. Nunca había visto reunida a tanta gente importante. Sí. Generalmente las ratas abandonan el barco que se hunde. Pero en mi caso más les vale precipitarse a bordo. Sí, conozco sus problemas por los periódicos. Pero un hombre de su posición, con todo su poder y sus privilegios, debe asumir ciertos riesgos, cierta responsabilidad. ¿No opina lo mismo? ¿Por qué me ha invitado, señor Bailey? Esa invitación no significa absolutamente nada, y tú lo sabes. Lo que importa es lo que había en ese maletín. El dinero y el contrato. El contrato no decía de quién se trataba. ¿Todavía no lo has adivinado? ¿Usted, señor Bailey? Hace muchos años que no tengo una pistola en la mano. Mi vista no es muy allá, ni siquiera con gafas. Mis manos tiemblan. Y no me gustaría fallar, señor Bailey. Déjate de historias, Noodles. Yo ya soy hombre muerto. Al menos dame la ocasión de pagar la deuda que tengo contigo. No llegaré con vida al comité investigador. Están aterrados porque puedo implicarlos a todos. Van a acabar conmigo. Hoy es un día tan indicado como otro cualquiera. Hazlo, Noodles. Tú eres la única persona de quien puedo aceptarlo. Sí, descubrí dónde estabas. Y te hice venir aquí para esto. Para saldar la cuenta que tenemos pendiente. Puedes salir por allí. Conduce directo a la calle. No te verá nadie. No sé de qué me habla, señor Bailey. Usted no me debe nada. Tus ojos tenían demasiadas lágrimas para ver que no era yo el que estaba allí, quemado en la calle. Era otra persona. Estabas demasiado aturdido para comprender que la policía estaba en el ajo. Fue una operación del sindicato, Noodles. Está loco. Tú me dijiste eso una vez hace mucho tiempo. Pero mi mente nunca estuvo tan clara como en aquel momento. Yo te arrebaté toda tu vida. He estado viviendo en tu puesto. Te lo robé todo. Te robé tu dinero. La mujer que querías. No te dejé más que 35 años de dolor por haberme matado. ¿Por qué no disparas? Es cierto que he matado hombres, señor Bailey. Unas veces por defenderme, algunas otras por dinero. Había muchas personas que acudían a nosotros. Socios, rivales, amantes. Unos trabajos los aceptábamos, otros no. El suyo no lo hubiéramos aceptado, señor Bailey. ¿Es esta tu forma de vengarte? No. Es mi forma de ver las cosas. Son las 10 y 25. Ya no tengo nada que perder. Cuando a uno le ha traicionado un amigo, hay que vengarse. También tengo una historia, algo más sencilla que la suya. Hace muchos años yo tenía un amigo, un querido amigo. Le entregué para salvarle la vida, pero le mataron. Porque él lo quiso así. Fue una gran amistad. Acabó mal para él. Y mal para mí también. Adiós, señor Bailey. Espero que la investigación termine en nada. Sería una pena que se perdiera toda una vida de trabajo.